lado. Pero cola de pescado. ¡Qué sabor! A orillas del río Bravo hay una linda región. A orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi Matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar. Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Matamoros, Bello Puerto, nunca te podré olvidar. Y no te voy a olvidar, Sahue. Buena la música, bueno el sonido. Qué bonito. Radio Coupé con la mejor música para usted. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito. Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor. Sí señor, y bien coloreteadita. Hablan de tu boda, dicen que te casas al oscurecer. con letra de molde y en primera plana, viene retratada muy enamorada junto a tu querer. El señor fulano rico acaudalado y la señorita fulana de tal unirán sus vidas muy enamorados. 8 de la noche, misa de primera en la catedral. No sabes cuánto a mí me dolió que las notas de sociedad, pues el amigo que eso escribió no dice la verdad. Porque eso le faltó por decir que fui yo quien te hizo mujer, y por no saber presumir te olvidaste de mi querer, te olvidaste de mi querer, te olvidaste de mi querer. Lluviosas, porque llegaste por cicatrices de mi corazón, porque llegaste la noche de nuevo su maravillosas, porque sin ti la mañana es oscura, se apaga mi sol. 1,000,000 de rosas, rosas, por lo que has hecho conmigo, rosas, serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. 1,000,000 de rosas, rosas, que hablarán todas contigo, rosas. Tú sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Rosas para amarte, para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor. 1,000,000 de rosas. Pero qué sabor. 1,000,000 de rosas. 1,000,000 de rosas. Que jamás me volvería a pasar.

pasaría solo platicándole al viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida, porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana, porque tú eres para mí razón para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor, no, no quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. No, no quiero. Chica muy re bonita que me sigue por donde voy. Si voy a Huistla, si voy a Celia, a Macuspana o a Champotón. Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel, porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver. Detención. Esos ojos que miran bonito. Detención. Esas manos que a mí me acarician. Los besitos que bailan mi ritmo. De Kenchon. Los detalles que me gustan más. ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar. Campompo, campompo. ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué sabor! Y así lo gozan en Villahermosa, Tabasco, Campeche, Ciudad del Carmen, Mérida, Cancún, Veracruz, Guerrero, Chiapas y todo el sureste. Nenas, porque pierdes tu tiempo y no vale la pena. Por eso yo he pensado que en esta noche buena, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. ¡Hey! En Argentina, Bebito, ¿cómo vas? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y esto es un homenaje para el grande de los grandes, Chico Che, con el grupo Cañavera. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. We'll be right back.